Hola, buen viernes, buenas noches para todos. Estamos medio atrasaditos, pasaditos de las 8, casi 8 y cuarto de la noche. Pero bueno, estamos acá en otro viernes de Boomerang por lavecindadradio.com. Les comento que Carlos todavía no llegó, está atrasado, así que ya ponele que en 5 minutos llegue. Pero no estoy solo, estoy acompañado de la que estábamos extrañando tanto y volvió. Volvió Lucía, la de las cartas natales. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bueno, acá está. Ahora déjenme su fecha, su día, año, mes y lugar de nacimiento y así yo le... Perfecto, perfecto. Y también, ¿sabés qué más volvió? Volvió la música en vivo, así es. Estamos acá con Peta al Infinito, ¿cómo están? Hola, muy bien, buenas noches. Después nos van a deleitar con algo. Vamos a arrancar. Primero voy a empezar con los títulos míos. Bueno, Carlos va a traer lo que hizo siempre en todo el programa, con los avances tecnológicos de la medicina. Y vamos a hablar los dos sobre el tema de el fallecido David Astori, que en paz descanse. Pero también tenemos títulos importantes del día, que por ejemplo, tenemos una triste noticia de que está internado en el Sanatorio de Los Arcos Mostaza Reinaldo Merlo, que por ahora, por un problema cardíaco, y no sabemos todavía lo que pasa, quizás en unas horas sabremos. También... tenemos algo del Indian Wells, volvió el Indian Wells, el primer Master Mill de de Estados Unidos y del año. Así que con argentinos, que una buena noticia para los argentinos también, que pasaron la mayoría. Tenemos una noticia de último momento también, que en el partido contra Central, que hubo tumbas y ataúdes. O sea, después vamos a charlar sobre esto, las tumbas y ataúdes. Pero bueno. Mientras tanto, vamos a las publicidades, así vamos acomodándonos. Residencia geriátrica Dulce Estadía. Sí, médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. Farmática, tu farmacia amiga. Hacemos envíos a toda la capital federal. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales también. Avenida Díaz Vélez, 5079. Teléfono 4982-1248. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. ¿Tiene un familiar enfermo? Asistencia gerontológica integral. Atención en sanatorios, domicilios, trámites y gestión. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Calidad y excelencia para nuestros adultos mayores. Comuníquese al 15 40 89 80 89. Hola, soy Mickey Mouse. Estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros!

¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. Bueno, bueno, segundo bloque. Ahora sí, llegó Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches, disculpen la tardanza. La calle está imposible. Bueno, veo que hay buena gente acá, conocidos, gente de primera. Ahora te decís, creo que llegó el momento de presentar nuestra música en vivo. Creo que vos, Lucas, ya lo presentaste, ¿no es cierto? Así es, Pétalo Infinito. Bueno, primero, a ver, preséntense un poquito. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Ya se presentaron? ¿Ya está? No. ¿Ya hablaron? Bueno, entonces, cuéntenos un poquito. Nada. A ver. Cuéntenos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Bueno. La verdad que es un gusto para nosotros estar acá. Merecido. Bueno, yo soy Julián, ella es Sandra, que somos madre e hijo. Y tenemos este dúo de canto y guitarra, que hacemos un poco de folclore y un poco de canciones de mi papá, Carlos Sokolowski, que son canciones propias, ¿no? De un estilo propio de él. Perfecto. ¿Y por qué Pétalo Infinito? Justamente por una canción de él, que se llama Pájaro de Pétalo Infinito, que es una de las canciones que él hizo en homenaje a Nelson Mandela. Porque Carlos Sokolowski falleció ya hace 20 y pico de años. Entonces nosotros le hacemos un homenaje. Estamos grabando un disco con canciones de Carlos y folclore. ¿Qué disco? A ver, ¿se puede saber? Nuestro disco, de Pétalo Infinito. ¿Y ya hacían otros discos? No, este es nuestro primer disco. Este es nuestro primer disco. Primer disco, bueno. En proceso. Me encanta. Bueno, entonces los temas van a ser de este disco, todos los que van a cantar hoy. Exactamente. Sí. Bueno, bienvenidos y arranquen cuando quieran. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con Pájaro de Pétalo Infinito, de Carlos Sokolowski. Hace días que la piel retumba, que el tiempo no pasa, se avecina. Una poesía negra ronda el aire, se hace canción tribal, se arremolina. Hay un hombre atrapado por su sangre, por cruzar la frontera del suburbio turbio. Hace días que la piel reclama, que se hace sentir, que no escarmienta. Nadie puede evitar el sacrificio, ni un viejo ritual, ni la clemencia. Hay un lugar del tiempo donde el hombre sale a buscar a Dios, pero no encuentra nada, ni piedad. Hace días que la piel es fuego, que el sol no se oculta, se agiganta, se sube por la piel, te realimenta y repite en un grito su garganta. Hay un hombre atrapado por su sangre, un pájaro de pétalo infinito, un ave que se Sandra, también gracias. Dijeron, muy, muy bueno, primero que nada, me dijeron que sos profesora de canto, ¿no? Sí, ¿en así qué lugar? En Amapola, Espacio de Arte, somos profesora de canto, profesor de guitarra, tenemos un espacio que, bueno, también da mi marido Iván Rolón clases de piano, y es en el barrio de Caballito. O sea, yo doy clases de canto hace 30 y pico de años. Me sorprendiste porque yo te conozco hace más de 10 años. 17, 18 años. Más o menos. Y bueno, no, es la primera vez que te escucho cantar y la verdad me encanta. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Él es mi médico clínico. Bueno, vienen muchas pacientes acá. Antes de arrancar con lo mío, tenemos una carta natal para que empiece. ¿Por cuál empezamos? Empezamos por Jennifer. Dale. Bueno, acá tengo la carta. Buenas noches, te está escuchando Jennifer, ¿no? Buenas noches, Jennifer. Acá está tu carta. Vos tenés un ascendente en Capricornio. Tenés un sol en Escorpio, porque sos escorpiana. Sos una chica muy inteligente. Tenemos... vamos ahí. Tenés dos lindos trígonos que te marcan tu vida y que te llevan, no sé qué lo que haces, pero a algún arte haces. Estudia bioquímica en la UBA. Pero sos muy inteligente, muy inteligente. Tenés un Urano en uno, sos una genia, mi vida. Algo genial con Neptuno. Pero también fuera de hacer esto, a vos te gusta la poesía, te gusta el canto, te gusta todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que lo vas a tomar más tarde, sos muy joven todavía. Te falta todavía ese arte para cumplir. Sos muy jovencita y no has cumplido con esta carta todo. Ya la vas a cumplir. Bueno, un Plutón que lo tenemos en casa 10, en casa 11. Amistades también. Tus amistades son como vos. Sos una persona querida porque le corresponde a Scorpio, Plutón. Sos querida, te quieren y sos una persona muy... A ver, ¿cómo te quisiera decir? Muy amante de ayudar al otro, que eso es muy bueno. Eso lo hace... Capricornio cuando quiere a alguien, ¿eh? Cuando no lo quiere no ayuda a nada. Venus está en su signo en Libra, ahí en la 10. Sos una persona que necesita todavía no, pero esto te va un poco tiempo más, el amor. Tu amor por los demás, algo vas a hacer que va a ser totalmente diferente a lo que estás estudiando. Tu luna en Cáncer te hace ser muy mamá de toda la gente que vos estás ahí, que compartís. Un Quirón en Libra, por eso te digo, me vuelve a repetir que vos algo haces y vas a hacer, si todavía no está en tu vida, que todavía no se te ocurrió, pero sos una excelente persona. Ahí está tu carta, Jennifer. Bueno, en el amor está bien, ¿no? Ella, entonces, por lo que está leyendo. Aparte, mucha agua en esta carta que le decían. El agua es son muy de entender al otro. Uh-huh. O lo inunda. Claro. Tiene las dos cosas el agua. O te va regando o te inunda. Perfecto, perfecto. Muy interesado, Lucas, por saber cómo va a estar Jennifer en el amor. Bueno, no importa, decimos una cosa. Hacemos la segunda carta natal, así después voy paso un tema mío. Hacemos la de Leila, que está ahí escuchando en este momento, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser. Profesora, usted acá es única. A ver, todo lo que usted diga es así. Pero, bueno, acá está. Buenas noches, Leila. Y acaba tu cartita. Tenés un ascendente en Aries, tenés un sol en Acuario, un Mercurio también en Acuario, un Júpiter en Acuario, o sea, tenés mucho aire en esta carta, ¿eh? Luna en aire, Plutón en Escorpio, por tu edad, sos de las personas del 85 que nacieron con ese Plutón en Escorpio. Vienen a solucionar problemas en este lugar de la vida. Bueno, tenemos un Marte y un Venus ahí en tu ascendente. Vamos a decir en casa 12, cerca de tu ascendente. Sos una persona por rato impulsiva y por ratos sos creativa, pero te falta sacar esa parte de creatividad. Todavía sos muy joven. Esta Lilith que te está tocando tu ascendente, sos muy... A ver, me va a salir la palabra. Revolucionaria. Esa es la palabra, esa parte revolución de tu vida. ¿Qué es lo que hace la Lilith en la vida nuestra? Y sobre todo tenerla sobre el ascendente. Donde tenemos que... Queremos ser un igual, como la marcha que hubo ayer. Queremos pertenecer al mundo de los varones también y ser, no ser un varón, pero ser un igual, que es lo que hace la Lilith y lo hizo sobre la tierra. Por eso que cuando tenemos la Lilith es, y vos lo tenés en tu uno. Y la luna Plutón, sos una personita muy receptiva, muy de querer, pero también de olvidar rápido. Cuando las cosas no te salen, abandonás. Abandonás al otro, pero porque no te salen. Pero no es que lo abandonás de mala, sino que me voy. Y que no está bueno eso. Las cosas se resuelven hablando. Tenés, te dije tu sol en Acuario. Pero me resuena mucho esta carta. Aparte tenemos, a ver dónde está el Capricornio. Arriba, Plutón está pasándote en este momento por tu casa 10. Medio cielo. Te ha cambiado la vida, amor. Vos hace 3 años más o menos, que te viene dando la vida. Pero bueno, Plutón dice, el que no pasa por el infierno no puede conocer la claridad. Entonces, ¿qué es lo que hace Plutón? Nos hace pasar por el infierno para poder vivir en esta vida después. El que pasó ahí está. Y también tenés a Urano, que está tocó tu casa, mismo hace 3 años, se te dio vuelta la vida. No sé qué te pasó, pero bueno, tú en tu ascendente, algo pasó con tu vida. Pero nada está mal. O sea, yo te quiero explicar que todo esto que te pasa son cambios, son situaciones que tenés que vibrar, porque el universo es vibración. Vibramos con los planetas, vibramos con todo esto que tenemos. Nada es casual. Nosotros venimos a esta vida a cumplir un algo, y ese algo te está tocando a vos ahora en este momento, te está tocando, tenés 32 años. Bueno, te ha tocado ahora, tenemos la carta donde incluso más, tus 30 años se llenaron de cuando cumpliste 30, 29 a 30 años, ya te cambió la vida, tenés un cambio profundo, alguien de tu vida desapareció. Y la parte de desaparecer no significa, puede ser también, no es que se muera alguien, pero hay algo que vos en tu vida, yo te diría una persona importante que era varón. Puede haber sido un abuelo o tu papá o algo pasó y eso te cambió la vida. Pero la vida nos cambia para mejor, no es que nos cambie para peor. Así que bueno, cualquier cosa, no sé. Nos hablaremos otro día. ¿Y dónde te pueden ubicar? A ver. A ver, en el 9. Ay, ya me olvidé mi número. Tranqui. 903. 4903 4010. Que repetilo, es el teléfono mío de mi casa. O me mandas un WhatsApp al 15-5808-6463. Bueno, acá hay más cosas para hablar, pero no las puedo decir al aire. Bueno, Leila, ya está tu cartita. A mí me gustaría que respondieran. ¿Puede decir sí o no? Responde, Leila. ¿Estás ahí escuchando? Responde si es así, que es así. Seguro, no me cabe duda, porque te conozco un poquito. Y creo que la mayoría de las cosas que dijo son así. Y no es que la pegó porque es una bruja. Aparte de ser una bruja, es una excelente astróloga. Es una excelente profesora. Y sabe un montón. O sea, es una bruja, pero con mucha sabiduría. Me gusta más. Bueno, hoy, empecemos. Un día como hoy, 9 de marzo. Un día como hoy, 9 de marzo. ¿Querés que te haga tu carta? En la ciudad de Italia, Florencia, nace Américo Vespucio, navegante italiano que trabajará al servicio del Reino de Portugal en la corona de Castilla. Será el primero en comprender que la Tierra, descubierta por Colón, conformó un nuevo continente. Por ello, en su honor, se formó América. Y otra más. Un día como hoy, en París, Francia, general Napoleón Bonaparte se casa con Josefina. Hace 221 años Napoleón y Josefina contraen matrimonio. Bueno, acá le estoy contestando a Leila, pero ahora después dejamos para después. Tengo mucho para hablar. Lucas, ¿tenías algo sobre el Fiorentina, de una muerte súbita de un jugador? Sí, tengo bastante de Italia hoy, mucho. Además, efemérides de Italia también tengo, pero a ver, vamos a arrancar con un caso con un caso bastante diferente y triste. Todos sabemos la muerte de Davide Astori, que es el capitán de la Fiorentina, muy querido, y además jugaba bien y jugó para la selección de Italia unos partidos. Y como hemos visto, varias lágrimas han derramado en cada partido. Vemos también que las lágrimas de Chiellini y de Buffon, por ejemplo, en el partido de la Champions League de la Juventus, que les regaló un triunfo, además, y la clasificación, gracias a los argentinos Dybala y Higuaín. Pero una triste noticia que la verdad nos sorprendió mucho, porque era un jugador que talentoso, que jugaba bien, pero ¿qué pasó? Lo encontraron muerto en el hotel cuando se sorprendían que no bajaba a desayunar. El técnico lo llamó a todos a desayunar y a hacer la charla técnica, y Astori no bajó. El kinesiólogo subió a su habitación y no respiraba. Lo encontró muerto. Algo, la verdad, que raro que haya pasado esto. ¿Y sabes lo que le pasó? Se salió, ya saben, el resultado de la autopsia. Lo que sufría era una bradiarritmia. El doctor Antonio De Nicolo, que es el jefe de fiscales de Udiné, donde estaban ahí hospedados los jugadores de la Fiorentina, dice que según la evidencia de la autopsia realizada en el cadáver de Astori, se pueden indicar cómo causa la muerte la cardíaca sin evidencia macroscópica, probablemente en una base bradiarrítmica. Entonces, una bradiarritmia era lo que sufrió. Y yo te quiero preguntar, ya vos que sos médico, ¿qué causa una bradiarritmia? Y más allá de que encima un jugador que estaba muy activo, bien alimentado quizás, y eso, muy activo, no tenía ninguna enfermedad ahí que le padecía. Bueno, mira, yo no soy cardiólogo, voy a decir algo respecto a lo clínico. Si querés, la semana que viene nos comunicamos con la cardióloga, que va a salir al aire y va a decir las causas exactas. Una bradiarritmia es una arritmia, o sea, el corazón late en forma distinta, y bradi es bradicardia, o sea, una bradicardia es cuando el corazón late a menos de 60 latidos por minuto. Lo que es extraño de todo esto, porque todo jugador de alta competición tiene que hacerse un apto físico, tiene que pasar por un cardiólogo, hacerse los estudios cardiológicos previos, o sea que evidentemente no tenía antecedentes. Acá hay una cosa importante: él hizo una frecuencia cardíaca menor de 60 mientras dormía, seguramente menor de 40 mientras dormía. Cuando un paciente en condiciones normales tiene una frecuencia cardíaca menor de 40, es signo de marcapaso, para poner un marcapaso. ¿Qué pasó? Normalmente los deportistas de alta competición tienen una frecuencia cardíaca baja de por sí, ya, y un corazón agrandado de tamaño por el esfuerzo físico. En este caso, desconocemos la causa. Brady, el corazón latió bajo, y arritmia en forma arrítmica, no el tutuk, tutuk, tutuk normal del corazón. La arritmia es cuando hay pulsos desparejos. Esa fue la causa, eso fue lo que puedo decir. La cardióloga, la semana que viene hablaremos con ella y nos dará la causa por ahí, cuáles son las causas de una bradiarritmia en una persona donde no tenía antecedentes. Yo sinceramente las desconozco, como las desconocen todos. Claro, además arritmia era lo mismo que sufría el presidente, ¿te acordás? Que fue operado hace poquito. Sí, bueno, eso es una arritmia que puede ser varias formas de arritmia, pero una bradiarritmia es cuando el corazón late lento y mal. Y esto... O sea, fue lento y mal, y dormido, que fue peor. Bueno, ya tenemos una pregunta para hacerle a la cardióloga cuando la llamemos en un programa sobre el tema de Astori, que la verdad sorprendió a todo el mundo futbolístico. Y pobres los jugadores italianos como Chiellini y Buffon, que lagrimearon el minuto de silencio. Fue un momento emocionante, además. Bueno, acá Leila me está contestando y me está diciendo una genia y que te quiere después ver en privado. Así que después... 4903-4010. Yo prefiero que me dejen ahí, o si no, por el chat. Bueno, me alegro mucho. Que sea así. Bueno, hay más que hablar de las cartas. Bueno, Leila, si quieres hacer alguna pregunta, puedes hacerla. Bueno, llegó mi sesión. Yo voy a decir una cosita. ¿Vos tenés alguna efemérides para decir previamente? ¿Después la vas a decir o la decís ahora? Después, bueno. Yo voy a hablar de algo. Vamos a sacar un poco toda esta tristeza, todas estas cosas. Vamos a ver los beneficios que causa, a ver, acá las chicas, los beneficios que causa tener relaciones sexuales. Todos los beneficios que causa en la gente tener sexo, tanto en hombres como en mujeres. Yo me dedico a las mujeres, voy a hablar de las mujeres. Bueno, hay 10 cosas que se favorecen teniendo sexo y más en forma seguida. Primero, protegen las neuronas. Después de los 35 años se nos mueren las neuronas y sabe que perdemos 7.000 neuronas por día. Y tenemos millones de neuronas. 7.000 neuronas después de los 35 se mueren. La práctica sexual libera hormonas como la testosterona que ayudan a mejorar la concentración y el tiempo de reacción a los estímulos. ¿Escuchaste? Bueno, esa es una. Bueno, después. Importa, viuda, pero no, bueno, nada, viuda, bueno, eso no significa nada. Bueno, segundo, el sexo es un analgésico natural. ¿Qué significa? El orgasmo puede inhibir la emisión de neurotransmisores responsables del dolor que viene de la médula espinal, por lo que no llega al cerebro a activar la señal de dolor. ¿Qué es lo que pasa? Hay un neurotransmisor en el cerebro que se activa cuando hay dolor. Bueno, las relaciones sexuales ocupan el lugar de ese neurotransmisor en el receptor y es un analgésico natural. Esto tan importante en las mujeres que hoy no puedo porque me duele la cabeza y no puedo porque... Bueno, aleja la depresión y el estrés, ¿sí? Aleja la depresión, o sea, que tener sexo seguido no deprime o deprime menos, ¿no? Las endorfinas son similares a los opiáceos. Las endorfinas son las hormonas que se liberan de los ovarios, son similares a los opiáceos, a los analgésicos. Pero también en la producción de sensación de bienestar y de placer. El estrés libera serotonina, que es un antidepresivo de por sí, la serotonina. Y bueno, el sexo también libera serotonina, por lo cual se deprime menos. Así que acá estamos desmistificando a las chicas que dicen me duele la cabeza, me duele. Pero a los hombres también les duele la cabeza y mucho ahora, ¿eh? Bueno, está bien. Número 6, ya dije 5. Aumenta la fertilidad. Tener relaciones más seguido aumenta la fertilidad. Obviamente, cuando más hacemos el amor, más posibilidad tenemos de concebir, incluso usando anticonceptivos. Cuando suspendemos los anticonceptivos, inmediatamente al otro día ya podés quedar embarazada sin problema. No es que el anticonceptivo disminuye las posibilidades de quedar embarazada. Esto aumenta la fertilidad. O sea, cuanto más relaciones tenemos, evidentemente, obvio siempre, aumentamos la fertilidad. Viene, yo vine una chica a ver por esterilidad y yo le pregunto, ¿cada cuánto tenés sexo? Y una vez cada un año, cada un mes, cada 15 días. Bueno, yo puedo considerar estéril a una persona que viene y me dice, tengo relaciones sexuales 3 veces por semana y hace un año que no quedo embarazada. Entonces ahí podemos hacer algún tratamiento. La séptima causa, protege de problemas cardíacos también. Es importante porque protege los problemas cardíacos. Octava causa, refuerza nuestros huesos. A ver, la osteoporosis disminuye cuanto más seguido tenemos relaciones, ¿sí? Otra cosa fundamental para los hombres, yo lo nombré en una oportunidad acá, protege el cáncer de próstata. Dijimos que hubo mucho lío con esto que hablamos. Dijimos que el hombre que tiene sexo 3 veces por semana tiene menos posibilidad de tener cáncer de próstata. Tener sexo 3 veces por semana no es solamente... A ver, si una persona mayor de 70 años, no vamos a pedir que tenga sexo 3 veces por semana, pero la eyaculación de por sí, así sea por masturbación, disminuye el riesgo de cáncer de próstata. O sea que los mayores de 70 años, los que pueden tener 3 veces por semana, mejor. Y si no, que se arreglen como puedan, pero que eviten el cáncer de próstata. Y la última, evita los problemas de incontinencia en las mujeres. ¿Por qué? Porque una de las causas de incontinencia es la parte muscular. El músculo que tiene que ver con la orina, digamos, hay un músculo que la mayoría de las mujeres tienen incontinencia, ese músculo está flácido, está flojo por haber tenido muchos partos, por un montón de cosas. ¿Qué pasa? Nosotros recomendamos primero un ejercicio para las mujeres con incontinencia cada vez que van a hacer pis, que vayan y hagan fuerza, trabajen el músculo, que abren y cierran el músculo permanentemente para que el músculo trabaje. Bueno, el sexo es una manera de movilizar el músculo y evitar la incontinencia. Así que ya saben, esas son las cosas que le pueden provocar tener relaciones sexuales seguidas. Así que no vengan con excusas, ya sabemos cuáles son las causas. Pero hay que tener también una pareja, doctor. Por supuesto, yo digo a la persona que tiene pareja, ¿sí? Sí, bueno, pero no es que se tiene una pareja así nomás. Entonces, uno habla y dice y por ahí no tenés pareja. Sí, pero no tenés pareja, pero... Que te vas a un centro de jubilado. Entonces le decís, mire, nosotros vamos a ayudar a no tener cáncer, a que vos no tengas problemas de próstata. Vamos a ayudar a que vos no tengas cáncer de próstata y yo no me pille encima. Entonces hagamos algo, juntémonos. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí. No es tan fácil conseguir una pareja. Bueno. ¿Qué sigue, Luca? Porque yo ya me perdí, porque llegué tarde, no tengo ni idea cómo seguir. Bueno, a ver, vamos a respirar un poquito, vamos a respirar. Mientras tanto voy a decir, ¿cuántas hago? Dos, tres hago, tres efemérides. Sí. Hoy es 9 de marzo, un día como hoy, pero en 1936 fallece un señor al que le debo muchísimo, porque sin él, la verdad, no me dedico a lo que estoy haciendo. Hablo de don Alexander Watson Houghton, que fue el padre del fútbol argentino. Fue quien impulsó el fútbol argentino acá. Y gracias a él tuvimos el primer partido en la historia contra Uruguay, Argentina-Uruguay en el Planetario y entre otros. Y nacieron los clubes, nacieron las ligas, las copas. Todo gracias a él que impulsó el fútbol acá en Argentina. Así que Alexander Watson Houghton, que en paz descanse. También tenemos dos cumpleaños. Uno, el de la China Suárez, actriz, modelo y diseñadora de moda. 25 años cumple. Feliz cumpleaños para la China, desde acá Argentina. Y también hoy es el cumpleaños de él, vamos a poner un tema de él, de Diego Torres, cantautor argentino y también actor. Peliculón Papeles en el Viento, él hace de un personaje 20 minutos, nada más está. Pero un actor importante, es muy importante en la historia. Bueno, Papeles en el Viento, muy buena película. Vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo. Impresionante, Diego Torres, impresionante. Y le vamos a dejar, mientras tanto con las publis, un tema de él junto a Santana. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Residencia geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos.

soy Mickey Mouse. Estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Bueno, a ver, Sandra, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un tema que Carlos Sokolowski me dedicó a mí hace muchos años. Se llama Hoja a Hoja. Cuando termina abril, hoja a hoja, aunque descienda el sol, cuando tu cuerpo llora, ahora te quiero sin decir, porque te quiero sin saber mi historia, aunque te sientas mal. Aunque te sientas otra, ahora te quiero sin tener de sobra, ahora te quiero así, ahora te quiero así. Pasar de vuelta a tu forma de contactarte, que Leila quiere, dijo que quiere hablar con vos. 4903 4010. Repetilo. Repetí. 4903 4010, que es mi fijo. Muy bien. Si no, al 1558086463, pero ahí voy a tengo que hablar por WhatsApp nada más, ¿eh? Perfecto, perfecto. Feliz cumpleaños para tu hijo menor, que tanto. Dijiste que era el cumpleaños, pues estaba leyendo las efemérides y me hacías una seña de que, claro, el cumpleaños de mi hijo menor. Bueno, feliz cumpleaños para él, entonces. Gracias. Nosotros queremos decir que tenemos una página de amapolaespaciodearte@gmail.com, que es donde damos clase y donde hacemos shows y donde hacemos también recitales y conciertos de música clásica, ¿sí? Son dos páginas de Facebook. Una es del Espacio Amapola, que es este lugar que tenemos en Caballito, así buscando sí. Espacio Amapola de Arte, y otro que es Amapola Guitarra, que también son las dos clases que damos allá. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, llegó el turno de Lucía, que tenés más muchas y más cartas natales para presentar. Sí, tengo a Norberto acá. Bueno, Norberto. ¿Me estás escuchando, Norberto? Norberto, estás ahí, sí. Sí, señor, está. Bueno, acá está Norberto. Tenés una carta, te estaba viendo, muy linda. Tenés tres grandes trígonos. Bueno, ustedes saben lo que son los grandes trígonos, son materias dadas en otra vida. Entonces venimos a esta vida ya sabiendo un montón de cosas, pero tenemos que cumplir con todo esto. Tenés un ascendente en Tauro, Norberto, tenemos un sol en Libra, esto, y tenés un gran yo. Te voy a hacer una pregunta, porque tu carta es muy linda, pero hay cosas que no has hecho, hay cosas que te han preocupado y no has marcado estos grandes trígonos. Tenemos un Plutón en la 4 de nacimiento. ¿Qué se me está hablando de tu hogar? Me está hablando de tus raíces, me está hablando de toda tu parte interna, de todos tus ancestros. Y una luna en Tauro en 12. Me está hablando de mucha melancolía, mucha tristeza, algo que no sacas afuera, algo que no decís lo que sentís. Teniendo estos tantos trígonos, yo no sé si no sos... creo que Carlos te conoce, pero no sé. Vos sos de dar clase... Haces algo de esto porque sos muy espiritual. Y este Urano también que está en tu 4, se nota que tu hogar habrás viajado mucho. Y si no viajaste, lees mucho. Viajás con tu mente. Venus en la 6, por eso te digo, te cuesta, los trabajos te cuestan porque no sé si siempre hiciste lo que te gustó. Quirón arriba, sos una persona muy dada, pero incomprendida. Amás y de la como vos amás, nadie te va a poder amar. Sos muy intenso, muy intenso. Entonces es muy difícil llegar a entenderte y comprenderte. Tenés un Venus en Escorpio, sos una persona, pese a que sos muy celoso, sos reservado. Quirón y Júpiter arriba en Piscis. Ese Júpiter está perfecto en Piscis, no es la casa de él, pero bueno, yo te digo, algo haces, o sos médico, holístico, algo así, pero algo haces. Esa es la mano que cura. Sos una persona, sos un curador de alma. En este momento te está pasando Plutón, te está pasando por tu casa 8. Bueno, yo creo que a todos, en estos, igual que tenemos a Urano, que nos está tocando, te va a entrar en tu 12. Urano, va a tocar esa luna, algunas deudas pendientes, algún amor, algún acercamiento, vamos a decir, también puede ser. Alberto, sos una excelente persona, tenés dos yo, que son materias acá a cumplir, que a veces la gente los toma con rebeldía, pero no lo tomes así, porque has cumplido tu nodo y tu Mercurio. Sos una persona de una amplia, podés, no sé si escribís, te gusta escribir, pero sos muy lindo de alma. Un beso. Norberto, contestá, estás acá, si es así, contestá todo o preguntá lo que le quieras decir a Lucía, que está acá. Me están pidiendo un montón de cartas natales, no sé si vamos a llegar a tiempo, pero vos cada vez que venís... Nos quitas todo el tiempo a nosotros. Por eso que no vengo. Bueno, ¿con qué seguimos? A ver, vamos a decir un par de efemérides. Tengo que decir, En la ciudad de Quito, Perú, un día como hoy, en 1565, se funda el primer hospital de América, que es el Hospital Santa Misericordia de Nuestro Jesucristo. Llamado así al Hospital San Juan de Dios, en donde, hace 452 años. Después, en 1934, nace en Rusia Yuri Gagarin. Eso le puede gustar mucho a Mati, ¿no es cierto? El 12 de abril de 1962 se convertirá en el primer ser humano que surge en el espacio a bordo de una nave espacial. Lo que pasa es que acá no veo una mierda, por eso estoy leyendo. Y en 1868 en París se estrena la obra Hamlet. Muy bien. Cero no ser, cero no ser, cero no ser. Yo también voy a hacer un par. Feliz cumpleaños para el Juan Sebastián La Brujita Verón. Futbolista argentino y actualmente presidente de Estudiantes, campeón con el Lazio, Parma, Manchester United y el Inter de Milán. También hoy es el aniversario de lo tengo que decir porque es un club bastante importante para mí, porque es Central Norte de Salta. ¿Y por qué digo porque es importante? Porque fuimos a la cancha en Salta. Sí, señor. Cuando fuimos de vacaciones a Salta, con mi viejo fuimos a la cancha a visitarla. Cuando justo estaba jugando la final del Federal B frente a Racing de Córdoba, que la perdió. Y la verdad, una cancha muy linda. La gente, la verdad, divina. Así que la pasamos genial. No nos quedamos todo el partido, vimos un ratito nomás ahí por pasar. Y la cancha de Central Norte, la verdad que es muy linda. Así que feliz cumpleaños para Central Norte. Y también es el cumpleaños de un club muy importante, que les voy a pasar el himno. Yo daré la vida, la mia vita, que en fondo lo so. 7 Copas de Italia, 18 campeonatos Serie A, 5 Supercopas de Italia, 3 Champions Leagues, 2 Intercontinentales, en el 64 y en el 65 frente a Independiente, y un Mundial de Clubes en el 2010 frente al Mazembe de Congo. Han pasado argentinos cracks como Milito, Zanetti, actualmente está jugando Icardi, entre otros grandes jugadores gigantescos, históricos. Su estadio se llama el Giuseppe Meazza, con una capacidad de 85.700 personas, muy grande. Le dicen Nerazzurri, así estoy hablando de el club Internacional de Milán, Internacionales de Milano, el Inter de Milán, como decimos acá. Y como dice, amala. Vamos a sacar un poquito el himno del Inter. Está contestando muy lindo el himno, muy lindo lo que está diciendo Lucas. Acá te está contestando Norberto, que dice que es peluquero y que es cantante. Que es un excelente retrato de lo que es de su personalidad. Es más, te digo algo. Norberto venía a cantar la semana que viene acá. Donde está sentada Sandra va a estar Norberto. Así que vamos a conocerlo. Yo lo vi una sola vez. Me parece una persona excelente, va a venir a cantarnos acá la semana que viene. Así que, bueno. Exclusivo Boomerang. Quizás, dice, cantando alegro el alma de los otros. Lo más hermoso que puede suceder. Bueno, está bien. Bueno, pasamos a una tandita. Vamos. En mi calle que quizás. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Residencia geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. Estuve con Juanca. ¿Qué? Sí. Ay, no sé si me cae bien ese chico. Yo tampoco sé si me cae bien ahora. ¿Por qué? No se cuidó. No me cuidé, no nos cuidamos. ¿Por qué no tenían un forro a mano? No es que no teníamos. Lo agarré y él en un momento me agarró la mano y me dijo... Dale, déjame ser yo mismo. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? ¿Qué? Y ahí yo me sentí como que si le decía que no, quedaba como una histérica. No, frígida. Por decirle que sí, quedas como una estúpida. Hay que cuidarse siempre, sea con quien sea, así lo conozcas de toda la vida. No tiene nada que ver, no lo puedo creer. Vos siempre te cuidaste, dale. Siempre me cuidé. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Farmática, tu farmacia amiga. Hacemos envíos a toda la capital federal. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales también. Avenida Díaz Vélez, 5079. Teléfono 4982-1248. Si mencionas Boomerang, tenés un 10% de descuento en medicamentos. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. ¿Tiene un familiar enfermo? Asistencia gerontológica integral. Atención en sanatorios, domicilios, trámites y gestión. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Calidad y excelencia para nuestros adultos mayores. Comuníquese al 15 40 89 80 89. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Hola, soy Mickey Mouse. Estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Nueve y diecisiete para ser exactos de la noche. Es medio atrasadito arrancamos. Pero bueno, antes de pasar a Pétalo Infinito, que van a dedicarnos otro tema, hay otro cumpleaños muy importante acá en el país, porque es una persona histórica, una persona muy querida por todos. Y para poder saludarlo, qué mejor con un pequeño fragmento de él en una escena. Que quiero hablar con no él. No hace falta que llame a nadie, señor. Desde hace dos semanas la jefa soy yo, señor. ¿Para qué trámite venía, señor? Bueno, está bien. Vení, entonces, vení que te atiendo. Pero qué es lo que me dice, que te atiendo, vení. Está bien. Entonces sepa que si usted es la jefa, me va a tener que atender porque yo todos los meses le pago el sueldo. Así que usted me atiende. Sí que vos sos el hijo de puta que me paga el sueldo a mí. No. ¿Por qué hace seis meses que no me lo pagas el sueldo? No me digas. ¡Págamelo el sueldo! No, un momento. Yo lo pago con los impuestos todos los meses, como corresponde. Impuestos, pelotudo. Ni bien los pagás, a la media hora terminan en Miami. ¿En qué país vivís? Pero mire lo que le está diciendo. Se retira de acá, señor. ¿Cómo que me retiro? Se retira de acá. Me sacó toda la ropa, me sacó los calzoncillos. Yo no le saqué nada. Usted se desnudó, señor. Usted me arrancó los calzoncillos, señor. ¿Qué tal que se desnuda, feite ese culo que es una porquería llena de pelos? ¿Cómo que me retiro? ¡Qué gente! Después me echan la culpa a mí. Ustedes hacen silencio y esperan que yo lo llame, señor. Atrás, se van para atrás. Se van para atrás. ¡Para atrás! Así es, Antonio Gasalla, el cumpleaños número 76 de Gasalla. Actor, autor, director y humorista argentino de amplia trayectoria y varios personajes que hizo, como la más conocida, que es Mamá Cora, la abuela, en el programa de Susana. El que escuchamos recién era una escena de La Empleada Pública, también, que muy gracioso. Y bueno, que cómo olvidar de Yolanda, también, otra de las mujeres que hace. Y bueno, feliz cumpleaños para Antonio Gasalla, uno de los mejores humoristas, a mi opinión, uno de los mejores humoristas que hemos tenido en el país. Para mí el mejor actualmente. Hemos tenido otros que ya no están. Para mí en este momento uno es el mejor. Bueno, a ver, vamos a Pétalo Infinito, cambiando su estilo ahora, porque cantan de todo. Un día van a venir a cantar rock pesado, heavy metal. No creo. No, bueno. No, podemos llegar a venir a cantar clásico. Ah, porque bueno. Porque Julián toca clásico y yo también canto clásico. Bueno, vamos. Ahora vamos a hacer una hermosa samba, Jujuy Mujer. Excelente, Sandra, excelente. Pétalo Infinito. Nos quedo, vamos a cerrar con ustedes hoy. ¿Sí? El último tema es el cierre del programa. La frutillita del postre. Yo quiero hablar sobre algo muy importante. Últimamente, desde que empezamos el programa de este año, estamos hablando de los adelantos y de lo último de la medicina en el 2018. Tenemos un tratamiento para el Alzheimer. La compañía farmacéutica Lilly, que es un laboratorio que normalmente trabaja con productos neurológicos y psiquiátricos, está inventando algo para detener el Alzheimer en sus inicios. La droga se llama solanezumab. Solanezumab es... hoy por hoy no tenemos nada para detenerlo, ni en el principio ni en el fin. Una vez que viene el Alzheimer, no lo podemos detener, lamentablemente. Existen drogas como la memantina o el donepezilo, donde puede por ahí disminuir un poco los síntomas, pero sinceramente yo, como médico de PAMI, no creo en los milagros y para mí es todo comercio, nada de eso sirve. Así que vamos a ver qué pasa con esto. El 70% de los enfermos de Alzheimer no responden al tratamiento, tienen una respuesta poco satisfactoria. Aunque hace un rato dijimos que había algo para mejorar el Alzheimer, pero bueno, no importa. Y lo último que voy a decir yo ahora, que lo dije la semana pasada, pero me lo preguntaron para que lo repita, porque es algo muy importante. Primer trasplante de ovario congelado. Una chica en Bélgica de 13 años, a los 13 años congeló sus ovarios porque tenía un cáncer. Se hizo una quimioterapia, congeló sus ovarios. Hoy a los 37 quedó embarazada con sus propios ovarios que salieron del congelamiento y se pudo embarazar. O sea, es algo sumamente importante. Lo dijimos la semana pasada, pero me lo volvieron a preguntar para que lo diga de vuelta. La chica está embarazada ya de 20 semanas. Es sumamente importante, el primer caso en el mundo de ovario congelado. Lucas, tenías algo. Bueno, ahora sí. Sí, tengo bastante cosas, ya que no tuve ningún tiempo de nada. Estuve volando de Astoria recién, nada más. Ahora, dejen compartir algo que salió ahora a último momento. Algo gracioso, pero no tanto. Esto va a terminar en unas medidas grosas, seguro. Apareció en el partido de Rosario Central frente a Godoy Cruz en la previa, o sea, hace una semana. Aparecieron ataúdes... pintados, son cuatro ataúdes. Uno con la camiseta de Boca, otro con la de River, otro con la de Newell, que es su máximo rival, y otra con el nombre de Macri. Un ataúd de Macri, ese es el más llamativo. Apareció un ataúd amarillo con las letras negras de Macri. Están preparando un ataúd para el presidente. Si bien los dirigentes repudiaron el hecho y expulsaron a los socios que fueron identificados, se hicieron esos ataúdes, que de muy mal gusto. La pena incluye una multa económica de 500 entradas generales por 5 partidos y la cláusula de Gigante Arroyito. O sea, están amenazando con clausurar el estadio de Rosario Central. Por ahora no se conoce la cantidad de fecha de suspensión para el estadio. Eso es una broma que termina mal. La suspensión del estadio por un tiempo determinado. Más que nada, bueno, ya el presidente habló diciendo que es un insulto más y pueden suspender el partido. Bueno, y vamos a ir con... No, vamos a cambiar de tema. Tengo el semáforo de San Paoli acá en mis manos. ¿Por qué el semáforo de San Paoli? ¿Cómo es el semáforo? Rojo, amarillo y verde, ¿no? Los rojos estarían los que están casi afuera de ser convocados. Los amarillos son los que probablemente tengan un lugar. Y los verdes son los ya confirmados, seguro, seguro, seguro. Vamos a empezar con el verde. Los verdes, tenemos por ejemplo a Sergio Romero y a Nahuel Guzmán como arqueros seguros. Después, defensores están Mercado, Nicolás Otamendi, Rojo, el Huevo Acuña y Facio. Después está en de volantes Salvio, Biglia, Di María, Vanega y Mascherano. Y los tres, Mascherano, que ya dijo que quiere jugar de 5, es un pedido que le hizo Sampaoli, quiere jugar de 5. Después, los tres delanteros confirmadísimos es, obviamente, en letra gigante, Leo Messi, el Kun Agüero y el Pipa Higuaín. Esos son los que son verde, verde, verde, seguros, seguros. Vamos a los amarillos, los que están en duda. Por un lado está el veterano Wilfredo Caballero. Después está Agustín Marquesín, que hizo una tajada espectacular la otra vez en un partido en la Liga de México, que está prometiendo. Otro es un jugador independiente, Fabricio Bustos. Después, Ramiro Funes Mori, que de a poco recuperándose de su lesión. Tagliafico, tremendo jugador, está ahora rompiéndola en el Ajax. Perotti, Enzo Pérez, Rigoni, Paredes, Lanzini y Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, Dybala, que hoy lo hizo callar a Clos con lo que dijo, con un golazo tremendo, con la asistencia del Pipa Higuaín en la Juventus. Dybala, que quiere ir a Rusia, obviamente quiere ir a Rusia. Pavón y Lo Celso, que están, son los amarillos que estarían más cercanos, estos dos, Pablo, Lo Celso y Pavón, los que están más cercanos. Y los rojos, los que diríamos Arafue, son Armani, Mamana, Correa, Craneviter, el Papu, Gómez, Pesela, Gaitán, Augusto Fernández, Pizarro, Pastore e Icardi. Esos son los que están ya posiblemente muy lejos de ser convocados a Rusia 2018, aunque todavía falte, pero para mayo ya o junio ya tiene que tener la lista confirmada. 4 de junio es la lista, es la fecha que tiene que estar ya casi confirmada la lista oficial de los que van a viajar a Rusia. Bueno, yo creo que Lautaro Martínez está dentro. Me parece que Dybala también. Pero bueno, eso yo no estoy en la cabeza de Sampaoli, pero para mí tiene que ser así. Sí, sí, tiene que estar. Lautaro Martínez tiene que estar porque está demostrando mucho. Es un pibe que la verdad... Y se va, ya está confirmado que se va a ir al Inter ya. Ya tiene una cláusula de ponerle 30 millones de dólares, un montonazo. Bueno, yo voy a terminar con lo mío con... ya la Supercopa se está acercando, la final entre Boca y River, la Supercopa Argentina, pero antes que nada hay fechas, está esta fecha y tienen que jugar ellos dos. Boca va a jugar contra Tigre y ya casi confirmada la formación con Rossi, Jara, Golz, Magallanes y Fabra, Nández, Barrios, Pablo Pérez, que vuelve, Pavón, Tevez y Cardona, juega con lo mejor. River contra Patronato también diría que juega con lo mejor. Con Armani, Mayada, Maidana, Pinola, Casco, Zuculini, Auski, Enzo Pérez, el colombiano Quintero, Mora y el compatriota de Quintero, Rafael Santos Borré. Bueno, podemos pasar a otra cartita natal que tenemos acá, nuestra cantante Sandra. A ver si dijo sus datos exactos, así que ahí va su carta natal, señora. A Sandra. La Lilith ahí y un Mercurio. Ahora, tenés grandes trígonos, tenés la estrella de David puesta en la carta. Está bien, has ocupado algunas cosas, pero igualmente lo que sabés y todo este arte que tenés, más vale que lo traes de otro lugar de la vida. No es que acá viniste y está como tu hijo, que debe ser exactamente igual. Así que traen este arte, lo traen para realmente pasar, está muy bueno esto de la vida. Y tus raíces, un Urano, no sé, yo no te conozco, pero vos has viajado mucho, te has movido mucho acá, de casa, de departamento, no, porque tenemos entonces, estoy hablando al cohete. Si vos me decís que no te mudaste con un Urano, claro, ¿quién tiene Urano ahí? O viaja, o se va a vivir a otro país, porque Urano te saca de donde estás. Entonces, me está hablando de un Urano, donde te mudás o cambiás las cosas de lugar, qué sé yo. Muchos viajes, te gusta leer. Plutón también está ahí porque lo tenemos ahí. Tus raíces son fuertes, tenés un gran trígono. Pero hay mucho dolor también acá en estos grandes trígonos. Viniste a cumplir una vida con tu papá o tu abuelo, porque es Saturno. Es un trígono. Y tu sol es la uno que también representa a tu padre. Te representa también ese sol en Tauro, que es una tristeza muy grande. Aunque vemos porque no está bien el sol en Tauro. Este Saturno en Capricornio que le pertenece, me está hablando, vamos a decir karma, no sé. Tómalo, no sé si ustedes saben la palabra. Algo venir a cumplir y cumplirlo con alegría, no importa lo que tenés que hacer. Pero viniste a esta vida a cumplir una historia con gente grande, a cuidarla, a cambiar pañales, a llevar y ir, venir, mudarte, a hacer mucho por esas raíces que vos tenés. está muy arraigada a tu vida y se la has dado a tus hijos también, esa parte. Bueno, y Neptuno, que está en la 7, que es la parte de tu pareja, que es la parte... Sos soñadora. Esos sueños que Tauro no se los permite. El opuesto de Tauro es Escorpio. Escorpio es soñador. Cuando quiere soñar, Tauro se va a Escorpio. Y tenemos ese Neptuno en Escorpio. Tauro sueña poco. Suena cuánto le va a salir el alquiler y cómo va a vivir en este momento de la vida. O sea, Tauro es toda la parte que tenemos en este lugar material y lo que está pasando acá. Bueno, Luna Quirón, también has vivido historias con tu mamá. Por eso te digo, estos grandes trígonos te tocan con hombres, con mujeres. Primero la Luna es tu madre, después te puedo hablar de tía, abuela, lo que sea. Pero bueno, me está hablando de tu dolor, grandes dolores, y te lo está dando con grandes trígonos. O sea, a cumplir en esta vida y cerradita la boca. Porque son cosas dadas, son materias que tenés que darla en este lugar. En este momento, en Tauro, que te va a venir a parar este Urano en la 12, un Urano en 12, que es la libertad, te va a sacar esa libertad que tenés. Pero la libertad de qué? La libertad de no te metas en deudas. Hay una libertad, qué sé yo, sí, pero tenemos los nodos ahí. Es el que venimos y el que estamos. Entonces te va a tocar ahí, te va a tocar Mercurio, que es tu mente. Entonces es como que no te va a dejar pensar. Hay una historia con ese Urano. Urano en la 12 es lo peor que hay. Hay que aprovecharlo para estudiar, para hacer un montón de otras cosas, pero no para estar ahí. Porque es como que te sentís encarcelado. Y Plutón, que está tocándote esa casa 9, también nos está haciendo mucho historia. Bueno, mi amor, eso te lo digo. Tenés una linda carta, pero viniste a cumplir un papel de mucho sacrificio. Bueno, antes de hacer la otra carta de Silvina, de Silvana, vamos a una efeméride linda que tiene Luca para hoy. No sé si... Sí, tengo una efeméride muy linda. Primero, antes que nada, lo voy a refrescar porque lo dije desde el comienzo. Está internado Mostaza Merlo en este momento en la clínica Los Arcos. Pasa que él tenía planificado ir a comer con sus amigos a un restaurante, por lo que estoy leyendo acá, ¿no? Con sus amigos a un restaurante la noche de ayer, pero se ausentó porque dijo que no se sentía bien. Así que mucha fuerza para Mostaza Merlo y espero que se recupere, ¿verdad? Histórico, campeón con Racing en el 2001, entre otros. Bueno. Vamos con las pulis y con un temita dedicado a esto. Un día como hoy, en 1959, nace un objeto que todas las niñas han crecido. Hasta mi hermanita de 12 años también creció con esta muñeca llamada Barbie. Fue considerada como ícono de los Estados Unidos. Su presentación tuvo lugar al American International Toy Fair. Y en esa oportunidad... llevaba un pelo rubio y un traje del baño Animal Print blanco y negro. Esa fue la primera muñeca, la verdad, toda chinada, como que mirándote fijo, era fea, porque vi imágenes. Durante ese primer año, en el mundo se comercializaron más de 350.000 muñecas. Y para homenajearla, vamos a un pequeño corte con el tema de Aqua, de los 80, dedicado a la muñeca Barbie. I'm a blonde, single girl in the fantasy world. Dress me up.

que tiene a todas las radios del mundo y estamos ahí nosotros también. Así que eso es un gran logro, que estemos aquí en TuneIn Radio. 15-6813-3732 es el celular oficial, el WhatsApp de la BESI. Bueno, nos quedan 15 minutos y tenemos la última carta natal, tenemos el cierre de la frutillita del postre con pétalo infinito. Y quiero, Lucas tiene algunas cositas también, tenemos unas efemérides finales espectaculares. Y quiero hablar un cachito sobre, también hablé la semana pasada, pero hay gente que también preguntó, o sea, quedaron muchos temas que la gente tiene muchas dudas. El tema de la medicina personalizada que se está usando hoy. ¿Qué significa medicina personalizada? Estamos hablando mucho, usando mucho la inmunoterapia, los genes. La genética está haciendo estragos. ¿Qué significa esto? A través del ADN podemos descubrir un montón de cosas. Podemos descubrir si puedes tener un cáncer de acá a unos años, antecedentes familiares de cáncer con un ADN, saber las posibilidades que vos tenés. Hoy lo que se está haciendo en Estados Unidos, se invirtió muchísima plata, 515 millones de dólares invirtió Obama en este tipo de medicina. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está estudiando el ADN. Hay una parte del ADN donde tiene el gen que va a traer la enfermedad. ¿Qué es lo que hace? El ADN es como una espiral que marca la parte genética, que trae los genes de cada uno de nosotros, nuestro color de ojos, nuestro color de piel y también nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que se hace? Se corta esa parte del ADN que está afectada y se hace como un bypass de ADN. Entonces liberamos la parte maligna, la parte mala del ADN, entonces el crecimiento es positivo. Hay un montón de cosas en este 2018, 2019 que vende la medicina que está haciendo estragos. También sabemos mucho sobre enfermedades autoinmunes, que son enfermedades provocadas por nuestro propio cuerpo, como las tiroiditis, como la fibrosis quística, como el lupus, un montón de enfermedades que son provocadas por nuestros propios microorganismos. Esto también se está descubriendo, haciendo muchos tratamientos, no solamente a nivel de la inmunoterapia, sino a nivel de la computación y de todas estas cosas. Dijimos también que hay una parte robótica de todo esto, mediante un reloj, mediante una pulsera, podemos identificar, por ejemplo, en los diabéticos, saber la cantidad de insulina que se tienen que aplicar, por ejemplo, en los pacientes con fibrosis quística, la cantidad de enzimas pancreáticas que se tienen que dar. Entonces programan con un chip este reloj o esta pulsera y ahí saben la cantidad de insulina que se tienen que aplicar, la cantidad de enzimas pancreáticas que tienen que recibir. Es todo nuevo, acá todavía no llegó, pero es todo lo que va a venir el año que viene. Y lo último que quiero hacer, las microbiotas. ¿Qué son las microbiotas? Las microbiotas son los gérmenes del intestino. Hay flora normal en el intestino, como hay también en la vagina. La flora intestinal y la flora vaginal son bacterias que protegen contra infecciones. Bueno, se sabe que las microbiotas, se descubrió, son pueden provocar un montón de enfermedades autoinmunes también. En nuestro cuerpo el 70% es bacterias. Bacterias que son buenas, que nos defienden contra muchas enfermedades. El intestino también las hay. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo un implante implante de las enzimas intestinales para evitar estas enfermedades autoinmunes que son provocadas por las microbiotas o por las bacterias intestinales. Bueno, hay un montón de cosas que lo vamos a decir la semana que viene. Por hoy, basta. Hay una carta natal de Silvana, que la va a decir ahora esta señora acá, genia, Lucía. Bueno, ¿está Silvana escuchándonos? Sí, sí. Bueno, buenas noches, Silvana. Acá va tu carta. Ascendente en Virgo. Tenés el sol en Piscis. En tu 7. A ver. Te voy a preguntar, si querés después contestame. Tenemos. Yo siempre busco la casa 4 porque son nuestras raíces, nuestra alma, de lo que nosotros venimos a hacer en este lugar de la vida. Si no, no podríamos estar en este lugar. Tenemos a Sagitario. Sagitario y Neptuno en tu 3. Yo te lo voy a conjugar esto que te estoy diciendo. ¿Qué ha pasado con hermanos tuyos? Porque acá tenemos un Plutón con este Neptuno, que está haciendo un aspecto. Algo pasó con hermanos. Luna, Urano, en conjunción, me está hablando toda tu generación, igualmente tienen Urano en Libra. Bueno, la luna ahí me está hablando de la casa 2, la casa de tus valores, valores como ser humano y valores como dinero. Tenés que cuidarte, porque un día sos rica y un día sos pobre. Tenés que cuidarte mucho, porque todo esto que vos tenés mucha agua. Escuchás mucho, tenés los nodos en agua, Vulcano en agua, Mercurio en agua, el Vértex en agua, que no les hablo del Vértex por acá porque es algo que lo tengo que hablar personalmente. Vulcan también y el Sol. Tenés mucha agua en esta carta. Entonces, el gasto tenés que tratar de evitarlo, porque ahora tenés un Urano que va a entrar en Tauro, que lo vas a tener opuesto a esta casa 2. Cuidado con las tarjetas, yo creo que ya habrán cerrado alguna. Tenés un gran trígono que da con esto, pero esto se aprende. Si no aprendes de esto, estas son las cosas que la vida te da. Cuando te quedás encerrado y no podés pagar y no podés, no le tires la culpa al otro. Fíjense que uno hace todo lo que tiene que hacer en esta vida. Tenés un Saturno perfecto, están en Géminis, que no va, pero es la casa de él. Entonces tenemos a la autoridad. ¿Qué te pasa con la autoridad? No lo escucho. Vas a tener que escucharte interiormente, que vos sos tu propia autoridad. O sea, vos gastás, vos venís, vos estás. Neptuno, tenés que también hacerte cargo de esta historia que tenés acá con la Lilith. Hay libertad y está bien, pero bueno. Marte en Capricornio, que no te viene bien, porque a Capricornio no le gusta que lo dirijan, que lo manden. Y Júpiter en Capricornio, tenés parte de tu vida que está en grado de pérdida. Entonces te hablo de la plata, y de amores también te voy a hablar. Esta parte del nodo y de esto, sos impulsiva. Entonces tenés que usar estos trígonos, que ya lo dije, son materias dadas. Bueno, mi amor, ahí fue tu carta, sos excelente, tratá de cuidar tu alma. Cuídala. Chau. Perfecto. Bueno, estamos a los últimos 5 minutos de Boomerang, pero tenemos algo para brindarles antes que nada. Bueno, tenemos las efemérides para cerrar. Creo que hoy es un día muy especial, al menos para mí. Se hizo el disco para mí mejor de los 80. En 1987, mi grupo favorito empezó con otros discos como Boy, War, que no tuvieron mucho éxito, hasta que hicieron este álbum, que fue récord, con más de 15 millones de copias en todo el mundo, donde varió todos los ritmos: blues, country, blues, rock. Bueno, hablo de U2, que me parece el grupo de los 80. Y acá tenemos el tema favorito para mí también, junto con Wham, con el tema Wham, para que lo escuchemos un poquito. Después sacó otro ícono, otro gran álbum que se llama Rotten Ham. Se dieron el lujo de hacer dúo con B.B. King y con Bob Dylan. Y también hicieron esto. Un dúo con Pavarotti. Espectacular, U2 y Pavarotti haciendo Miss Sarajevo. Bono cantando con Pavarotti. Pero bueno, no tenemos más tiempo, tenemos nada y tenemos que cerrar con otro dúo que no tiene nada que envidiarle a Bono con Pavarotti. Pero bueno, no, nosotros nos despedimos. Así es, mil disculpas para Materia Oscura que si le robamos algunos minutitos, pero hay que agradecer. Gracias Lucía por haber asistido hoy. Gracias a bueno Mati, que cambiamos el López, ahora es Dami. Gracias Mati y Dami también por la operación. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el miércoles que viene en Al Cruce. Y bueno, con Boomerang el viernes que viene a las, como siempre, a las de 8 a 10 por la vecindadradio.com. Así que nos despedimos con Pétalo Infinito, con el último tema que tienen. Y bueno, ahí está Pavarotti. Nos despedimos con Miss Sandrantín. Chau, nos vemos. La gente como usted. Voy pasando la gente, dice Ñapolí, al partir de cada casa de allá. A veces me dan ganas de subirme a su carro, a buscar entre sus cántaros mi niñez. Para mí, que ella la guarda en un rinconcito por ahí. Cada día su mirada infinita me sigue, como si quisiera decirme, subí. Cuando regresa hasta las casas por la noche, Ñapolí viene trayéndose la luna tras de sí. Su sombra dulce va en deriva sobre el carro, se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a sus años, que la lleva despacito como haciéndola dormir. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber en sus cántaros alguna que otra vez, la esperanza, la fe, la paciencia, el amor. Ñapolí, la pureza de la gente como usted. Siempre trabajando desde el alba, Ñapolí, que envejeció sobre su carro sin sentir. Como callado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y desde lejos su cigarro se me antoja, una roja flor herida que se queda sin querer. Ñapolí, Ñapolí, quien pudiera subir a beber en sus cántaros alguna que otra vez, la esperanza, la fe que la lleva a seguir. Ñapolí, alegre que me da vergüenza a mí, dele siempre a beber a los niños de aquí, Ñapolí, solamente de